Infórmate de disponibilidad y precios en los teléfonos 941 37 32 17 y 617 573 861. Si quieres disfrutar con la vista y el paladar, recuerda este nombre, El Mirador. Restaurante y cafetería familiar con estupendas vistas a Estollo y San Millán. Te ofrecemos a diario carta y menú del día, con productos frescos y de calidad. Nos encontramos en la carretera San Millán, número 23. Teléfono de reserva 941 37 30 08. En Berceo, El Mirador. Había en una tierra un hombre labrador que usaba más la reja que no otra labor. Más amaba la tierra que a su creador y era de todas formas hombre revolvedor. Quería, aunque era malo, mucho a Santa María. Oía sus sermones, siempre los acogía. La saludaba siempre diciendo cada día: Ave, llena de gracia, que pariste al Mesías. Murió el avaricioso de tierra bien cargado y en soga de diablos fue pronto cautivado. Lo arrastraban con cuerdas, de patadas bien sobado. Le cobraban al doble que el pan que había robado. Doliéronse los ángeles de esta alma mezquina, porque se la llevaban los diablos en rapiña. Quisieron socorrerla, tenerla por vecina, mas para hacer tal pasta les faltaba la harina. Entonces habló un ángel y dijo: Yo soy testigo, es verdad, no mentira, esto que yo os digo. El cuerpo que llevaba esta alma consigo fue de Santa María vasallo y amigo. Luego que este nombre de la Santa Regina escucharon los diablos, huyeron rápidamente. Se esparcieron todos igual que una neblina, dejando abandonada aquella alma mezquina. La vieron los ángeles quedar desparramada, las piernas y las manos con sogas bien atadas. Parecía una oveja que yacía enzarzada. Fueron y la llevaron junto con su majada. Nombre tan milagroso y de virtudes tantas, que a los enemigos ahuyenta y espanta. No nos debe doler ni lengua ni garganta, que no digamos todos, ¡salve, Regina Santa! El labrador ávaro de Gonzalo de Berceo. Kiko, construcciones y reformas. Todo tipo de obras, tejados, cocinas, baños, alicatados. En Berceo, reformas en general. Recuerda este nombre, Kiko, construcciones y reformas. Presupuestos a medida. Llámanos ya. Teléfono 646 33 89 30. Autoridades, pueblo de Berceo, amigos y visitantes, bienvenidos a una nueva gala de la entrega de premios del concurso literario Berceo Lea Gonzalo, ya en su cuarta edición. Mi nombre es José Antonio Laboreo y junto a mis compañeros Diego, Vicky, Sofía, Merche y Ana y nuestro técnico, el joven Dylan, pues venimos de Radio Villegas con el deseo y el objetivo que ustedes pasen este ratito ameno, agradable, que disfruten de esta gala. Yo he llamado gala a este evento porque no queremos que solo sea pues la típica entrega de unos premios a unos escritores que se han presentado a un concurso, hablando en este caso sobre la escuela rural, y punto. Queremos que sea algo más, ¿no? Y que precisamente ese tema, la escuela de los pueblos, esté muy presente a lo largo de este ratito que vamos a estar juntos. Todas estas actividades que en torno al día se vienen realizando desde ayer han sido posibles gracias a mucha gente que ha trabajado y que ha colaborado. Una organización cuyos pilares son el Ayuntamiento de Berceo y la Asociación Gonzalo de Berceo. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida al alcalde, a don José Félix Aranzay. Buenos días, bienvenidos a todos a la entrega del cuarto premio literario Berceo Lea Gonzalo. Hoy nos acompañan la directora general de Cultura, Ana Zabalegui, y la vicepresidenta del Parlamento de La Rioja, Enar Moreno. Dar las gracias al comité organizador, jurado, Radio Villegas, Gobierno de La Rioja. Animaros a todos a participar porque cuesta mucho trabajo preparar estos eventos y hay que aprovecharlos y disfrutarlos. Gracias a todos por acompañarnos y a disfrutar. Le toca el turno, en este caso, a la Asociación Gonzalo de Berceo, en cuya representación damos un aplauso y la bienvenida a su presidenta, Mari Carmen. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Yo no os voy a decir que más que muchas gracias, que hoy tenemos a mucha gente muy importante que se dedican a la escritura y que han querido venir desde fuera de La Rioja a ver esta gala, y que sea la cuarta y muchas más. Gracias a todos. En la calle Gonzalo de Berceo, en pleno centro del pueblo, Bar Miera, de toda la vida. Terraza con vistas inmejorables, cerveza bien fresquita y un café de lujo. Bar Miera es más que un bar. Lo mismo sirve de panadería que servicio de recogida de fármacos o club social. Marisa y José te esperan aquí, en Bar Miera. Estamos en Berceo y vamos a entrevistar a un chico jovencito que nos ha amenizado el acto, la gala de entrega de premios, con su música. Primero que se presente. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Diego Mira. Yo vivo aquí en Berceo. O sea, vivo todo el año. Estudio en Logroño. Voy todos los días desde aquí a Logroño. Y nada, no os puedo decir más. ¿Cuántos añitos tienes? Tengo 17. Vale. ¿Y te ha tocado estudiar aquí en Berceo o no, directamente? En Berceo no me ha tocado estudiar nunca, porque la escuela se cerró, si no es en los 90, un poco antes, no sé. Bueno, y los jóvenes que sois de Berceo y queréis ir al cole, ¿tenéis que ir? ¿A dónde vais? Pues si de infantil y primaria se puede estudiar en San Millán. Yo estudié en San Millán siempre. Pero ya luego a partir de la ESO tienes que irte a Nájera o a Logroño. La gente se suele ir a Nájera, pero yo me fui a Logroño porque me parece mucho más... Nájera no me gusta el ambiente tampoco. Sí que estuve estudiando unos años, pero ahora estoy en Logroño. ¿Qué instrumento nos has tocado tú? Yo, guitarra. Tus profesores de música que estaban contigo hoy, ¿verdad? ¿Son? Samuel y Patricia. Bueno, Patricia no es mi profesora, pero sí es muy amiga del profesor, vaya. Dinos algo bonito de tu pueblo. Pues yo creo que el pueblo es lo mejor que te puede pasar. O sea, porque al final, si te vas a Logroño o alguna ciudad, no es el mismo sentimiento. Tú eres muy jovencito y me imagino que no estarás pensando en tener familia ni de fly, pero ¿te ves viviendo aquí cuando seas mayor con tus hijos? Me lo planteo, pero también quiero probar otros sitios. Sí, me gustan mucho los Pirineos, no me importaría Galicia, tengo familia en Galicia también, no me importaría probar cosas distintas. Bueno, pues espero y deseo que todo lo que tú decidas te vaya bien en la vida y, oye, muchas gracias por la entrevista. De nada, pues muchas gracias a ti. Bueno, pues estamos en Berceo, estamos con Víctor y es el Benjamín de los músicos que nos han amenizado hoy con la música en la gala. Hola, soy Víctor y toco la guitarra española. Muy bien, me imagino que te encantará. Sí, me gusta bastante. Y como eres el Benjamín del grupo que hemos visto, ¿qué tal los ensayos y todo? ¿Disfrutas? Sí, me gusta ensayar. ¿Qué te ha parecido el acto de la entrega de premios? Pues muy bonito y los textos me han gustado mucho. ¿Cómo surgió el venir aquí a tocar? ¿Os lo propuso el profe? Pues normalmente hacemos conciertos en Berceo y en San Millán y no, o sea, hicimos un concierto. Vamos, y nos dijeron que íbamos a hacer un concierto aquí. Y estamos aquí con su profe, que él mismo nos va a decir cómo se llama. Bueno, pues soy Samuel, soy también el profesor de Víctor y de todos los alumnos de guitarra, de púa y de piano aquí en Berceo y San Millán. Y pues nada, hemos estado muy, muy contentos de haber podido participar. Para ellos es una muy buena iniciativa, ¿no? Que no solamente se quede su música en el aula todos los viernes cuando es la clase y cuando ensayamos, sino pues que puedan sacar esa música a la calle y que la gente lo vea y que la gente disfrute con ellos. Bueno, pues yo primero te tengo que agradecer de parte de todos, porque antes hemos entrevistado a otro, nos ha dicho que está muy contento de que subáis al Valle a darles clase. Entonces, ¿cómo surgió la idea de subir a los pueblos del Valle a dar clase? ¿Tiene relación con Berceo, con San Millán o cómo? Cuéntanos. A ver, antes de venir yo estuvieron otras dos chicas, esas dos chicas son compañeras mías de la orquesta, de la Orden de la Terraza, de la cual pues Patricia también es miembro, entonces un poco pues con la relación entre el vínculo entre la orquesta, el conservatorio, muchos de los profesores del conservatorio, Patricia que vive aquí en San Millán, pues entonces un poco fue ella la que pidió un poco a ver si alguien podía subir para dar clase a estos niños y bueno, pues yo cuando ya vine de Madrid de estudiar la carrera, pues la chica que estaba, tenía clases maestra, tenía clase ya en el cole, allí en Uruñuela, y me dijo pues si le podía sustituir yo, y bueno, pues yo ya llevaré casi ya desde que vine en 2014 de Madrid, pues pronto llevaremos ya 10 años subiendo aquí todos los viernes a... con los niños, son muy majos, son unos grupitos muy, muy majos. Hola, buenas, yo soy Patricia Calcerrada y yo soy profesora de música en el Conservatorio de Logroño, soy profesora de instrumentos de púa y desde que, bueno, yo soy de Ciudad Real, pero llevo viviendo aquí ya pues casi 20 años en San Millán de la Cogolla. Y cuando los niños eran más pequeñitos, pues había una madre que me insistía mucho en que yo les diera clase, pero la verdad que yo también tenía niños en ese momento, el trabajo, pues un poco complicado. Y como también llevaba tocando un tiempo con la Orden de la Terraza, pues que es una orquesta que hay en Nájera de guitarra y de instrumentos de púa, pues nada, les comenté a la gentecilla que había joven en aquel momento y que estaban ya, que tenían su título también, pues eso, si les interesaba subir a venir a dar clase y tal, porque yo no me daba tiempo. Entonces, la verdad que enseguida dijeron que sí, subieron y bueno, la verdad que muy contentos, todos los que han pasado por aquí muy contentos de venir y bueno, y ahora tenemos a Samuel, por suerte, que está siguiendo ese trabajo. Y nada, y los chavales la verdad es que siguen viniendo, a pesar de que ya se van al instituto y así, pues aún... Y de hecho tenemos un par de alumnos que van a hacer magisterio por música, con lo cual, pues mira, les ha surgido ahí, también han hecho un grupito de rock, o sea que... O sea que vosotros sois los que les habéis metido un poquito las ganas. Muy cerca de los monasterios de Suso y Yuso y de la Cuna del Castellano. Mesón Conde de Badarán. Un buen plan para tus reuniones gastronómicas. Comida casera, menús variados y un trato familiar. Hoy tengo un plan. Estamos en la plaza Conde Badarán número 1. Y el teléfono de reservas, el 941 36 70 19. En Badarán hoy tenemos un buen plan. Vamos a comer al Mesón Conde de Badarán. Hoy tengo un plan. ¡Tirirarara! Saturday, baby. Cerrar con alegría un buen día en Berceo es muy fácil. Tómate la penúltima en Discobar San Lorenzo. Abierto todos los sábados del año de 11 y media de la noche a 5 de la madrugada. Y en julio y agosto también los viernes. Buen ambiente, música para disfrutar. Discobar San Lorenzo. ¿Quedamos? Bueno, pues ahora estoy yo con Begoña, que ha venido en representación de los maestros que ha habido en Berceo. Begoña, ¿qué te ha parecido la gala? Pues mira, la gala me ha parecido preciosa, o sea, súper bien organizada, muy bonita, muy emotiva, muy poética y fenomenal, ha estado preciosa. Bueno, ¿qué te ha parecido ver a tus niños después de tantos años? Pues me ha hecho muchísima ilusión, la verdad, porque yo solamente pues recordaba pues a uno que los veía pues más cercanos pues por Nájera y así por esta zona, pero la verdad es que muy bien, fenomenal, están todos cambiadísimos ya con sus vidas hechas, hombres y mujeres, y la verdad que un orgullo, muy bien. Bueno, y hay que reivindicar la escuela rural y bueno, aquí en agradecimiento a ti y al resto de los maestros, que nos quieres decir algo en defensa de los pueblos y de conservar la escuela. Pues lo que he dicho en la presentación, que hay que luchar por mantener las escuelas de los pueblos vivas, porque es vida, es un chorro de vida para los pueblos, porque ya se sabe que cuando desaparecen las escuelas, el pueblo muere. Entonces hay que luchar por ello, por la escuela rural. Pues muchas gracias, Begoña. De nada, a vosotros. Buenos días a todos, autoridades, vecinos de Berceo, niños y niñas. Bienvenidos a esta gran gala que ha preparado la Asociación Cultural de Berceo. En primer lugar, quería dar las gracias a la Asociación Cultural por haber pensado en mi humilde persona para presentar este acto y para entregar el premio. Es para mí un honor, un orgullo y me llena de satisfacción. Mi nombre es Begoña, como ya os ha dicho. Mi relación con este precioso pueblo de Berceo viene desde el año 1987, en el que yo comencé aquí mi andadura como maestra. Tuve la suerte de convivir, aprender con un grupo de 12 niños y niñas de este precioso pueblo, de diferentes edades, de infantil y de primaria. Actualmente sigo en la escuela rural, soy directora del CRA Cuenca del Najerilla, que abarca 7 localidades. Las voy a mencionar porque he visto por ahí al alcalde de Camprovín. Las localidades son Alesanco, Arenzana, Camprovín, Hormilla, Huércanos, Tricio y Uruñuela. Como os decía, soy maestra de la escuela rural y soy una apasionada de la escuela rural. Y aprovecho para ensalzar y para destacar la importancia que tiene la escuela rural. Primero, por su gran valor pedagógico. También por el cercano entorno natural que disponen los niños y los docentes. Ahora os voy a contar una historia. La historia de un niño que nació en un pueblo como este. O quizá fue este. Este niño nació con suerte, ya que en una época en que estudiar era un auténtico lujo, él pudo estudiar. Y estudió. Y aprovechó los estudios, tanto que llegó a ser senador del reino. Y pensó, qué importante es estudiar. Qué necesario es aprender y qué falta hace una escuela en mi pueblo. Este niño, que como es lógico, ya se había convertido en adulto, decidió regalar a su pueblo 2 importantes edificios. En uno de ellos se albergó el ayuntamiento y también las escuelas. En la parte de abajo, el edificio para las niñas. En el de arriba, para los niños. Casi enfrente construyó una nueva iglesia. Estos 2 edificios, con el paso del tiempo, se convirtieron en un emblema para el pueblo. Y también con los años, la gente se fue olvidando de este buen hombre. En su recuerdo, esta plaza en la que hoy nos encontramos, Plaza de Don Domingo Peña Villarejo. Su retrato, presidiendo el Salón del Ayuntamiento, y una misa cada 16 de septiembre, día de festividad de gracias en Berceo, por el eterno descanso de su alma. Todos los que, como él, tuvimos la suerte de nacer y crecer en este pueblo, fuimos desde entonces a esta escuela que él mandó construir. Nuestros abuelos, cuando aún había mucha gente en el pueblo, en la parte de arriba. Nuestras abuelas, en la parte de abajo. Los que llegamos más tarde con la escuela unificada, en la parte de arriba, niños y niñas. En la parte de abajo conocimos más tarde el consultorio médico, después este espacio se transformó en discoteca, y de los soportales hemos disfrutado todas las generaciones. Creo que en esta edición dedicada a la escuela rural es justo dedicar un recuerdo a este hombre que se preocupó porque en su pueblo hubiese una buena escuela, perdón, e incluso la dotó para que todos los niños tuviesen el material necesario después de que él muriese. Y bueno, voy a terminar pidiendo un aplauso para don Domingo Peña Villarejo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Usted es de aquí, ¿verdad? Sí, soy de Berceo. ¿Y cómo se llama usted? Amparo Lerena. Amparo, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ha venido desde Tricio? Sí, sí. ¿Y qué hace usted aquí? ¿Tiene amigos, tiene familiares? Tengo familiares y es mi pueblo y lo quiero mucho. ¿Usted que ha ido a la escuela? ¿Qué recuerdos tiene de la escuela? Cuénteme algo. Unos buenos y otros malos. Pues los malos vamos a olvidarlos. Cuénteme alguno bueno. Pues disfrutábamos, salíamos de paseo. Los jueves nos llevaban de paseo. Esa tarde no teníamos colegio y lo pasábamos muy bien. Y nada más, ¿qué más le voy a contar? ¿Y qué me contaba antes del pueblo? ¿Qué me contaba? A ver, que yo vivo en Tricio, pero amo mucho a este pueblo, que ya lo he dicho, y me encanta que lo mantengáis vivo, que ayudéis a los del pueblo a mantenerlo vivo. Precisamente este homenaje a estos escritores es una cosa genial. Y me emociono y me gusta que la gente participe y por eso estoy aquí. ¡Muy buenas! ¡Hola, buenas! ¿Se acuerda usted de mí? Yo creo, no. Claro, es que he engordado mucho, con eso de la pandemia he engordado mucho. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo María del Ángel Azofra Camprovín. Muy bien, ¿y cuántos añazos tiene? 96. Y bien llevados, ¿verdad? Muy bien llevados, gracias. Con mis padecimientos y mis cosas, pero bueno. Pero yo la veo muy, muy mozuela, la veo bien. Pero bien. ¿Está disfrutando de la gala? Sí. ¿Le parece que continuemos? Sí, señor. Pues un aplauso para ella, gracias. Y bueno, yo me pregunto, ¿saben ustedes quiénes son, por ejemplo, María Josefa Lerena, la Jose, para los amigos, claro, Ángeles Gómez, José María Ruiz o Blanca? ¿Les conocen? Hombre, supongo yo que sí, ¿no? Pues nada más y nada menos que son cuatro vecinos que suman unos siglos de experiencias y de vivencias y que precisamente han querido compartir algunas de ellas con todos nosotros. Y sobre todo para los más pequeños. Escuchar a nuestros mayores nos hace más ricos. Así que todos vamos a aprovechar esta oportunidad para llenar un poco de esa riqueza a nuestros bolsillos. Vamos a escucharlos. Me llamo María Josefa Lerena Lerena, la José para los amigos de Berceo. Tengo 78 años. Me llamo José María Ruiz Fernández, soy de Berceo. Ángeles Gómez Manzanares, y iría a hacer 51 en mayo. Será 100 y irás a hacer 101. Esto, 101. Os voy a presentar a mi abuela Blanca, que es de Berceo. Hola, abuela. Hola. Cuéntanos, ¿en qué año naciste? Pues nací en el año 1923. 23, o sea, ¿que cuántos años tenemos? Pues fíjate, he hecho la cuenta, 98. Comenzábamos a los 6 años hasta los 14. Las clases solo de chicas llegamos hasta 52. Íbamos 75 chicos. 85 chicas, y nos hemos llevado muy bien con todos. Pues yo fui a los 6 años hasta los 15. ¿Qué estarías? ¿Hasta los 12, 13, 14 años? Serían los 15. Abajo las niñas, arriba los niños, ¿eh? Y, o sea, si éramos dos hermanas, nosotros, uno subías abajo y los otros te quedabas arriba, ¿eh? Tenías que ir a segar de pequeñitos y a ayudar al campo. Había mucha gente que iba al campo. El alcalde les obligaba a los padres que los dejaran en la escuela, no se nos olvidaría. La mayoría no estudiaba ya. A los 14 años salíamos y ya no estudiábamos. Algunos sí, pero pocos. Todos éramos muy amigas y se acabó. Yo, las que más nos llevaban era de la mano los del tío Vicente, estaban a la entrada del pueblo, nos llevaban y nos traían. Nos llevaban a meter a la escuela si no estaba la abuela, la Nati, sí, y te volvía a coger, y te volvía a llevar. O sea que te cuidaban muy bien y jugabas todos en unión, como buenos amigos, los chicos por el otro lado y los ese por otro. Chicas por un lado, chicos por otro. Lo primero, pasaba lista y rezábamos tres Ave Marías y a trabajar. La maestra se llamaba Doña Beni. Más aprendimos a jugar a la comba, al diablo,

tenéis una oportunidad, porque un servidor realiza todos los miércoles en Canal Ebro Radio de 11 a 1 de la madrugada un programa llamado La Luna y Compañía, en el que haremos una versión extendida del que habéis escuchado aquí, de este programa, que espero os haya gustado, y precisamente os dejo con unas pinceladas del cierre de la gala, ese relato ganador que hemos podido disfrutar ya. Muchas gracias por vuestra atención y hasta una próxima ocasión. Se despide quien nos ha hecho compañía, José Antonio Laboreo. Los mismos tornillos que yo extraje de la base de los topes que cedieron hace 30 años, liberando a una mujer que era mi referente y convirtiendo, tal y como ambas precisábamos, un pretérito imperfecto en dos mujeres libres con nubes en los zapatos.